Y ojo porque tenemos córner en los Cármenes. Saca el córner Lorca y ojo porque despeja la zaga del Granada. Controla Espinosa por la banda derecha. Ojo que se va para arriba. Es un 3 para 2. 3 para 2 para Granada. Recibe Machi. Machi por el centro. Avanza Joselu. Ojo que está solo Joselu. Joselu recibe el balón. Recorta. Gol, gol, gol, gol. Gol. Gol. De Joselu para el Granada. Gol. Pone el 3-1 Joselu Moreno, el delantero del Granada, que armó una contra perfecta. Recibió Machi de Espinosa y vio completamente solo a Joselu ante un portero ya vencido. Granada 3, Lorca 1. ¿Aún no eres todista? Con Línea Indirecta asegúralo todo por un precio mínimo. Llama ya. Línea Indirecta, 902 10 22 48, 902 10 22 48. Y recuerda, Línea Indirecta es una compañía... ¡Bankinter! Gol del Granada, que esta temporada está logrando hacer de su estadio un fortín, ¿eh? Me están gustando mucho los rojiblancos en casa. Se crecen delante de su afición, sin duda. Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias y estás en Radio Cituli, la radio deportiva número 1 en Granada. Y ahora repasamos marcadores. Manolo, ¿cómo va el Tenerife Alcorcón? Pues los tenerfeños se resisten a la primera derrota de la temporada, minuto 65 de juego, y aunque el Alcorcón tiene entre las cuerdas a los locales, aún no hemos visto un solo gol. Tenerife 0, Alcorcón 0. Y ojo que me pide paso Juanra desde la Rosaleda, cuéntanos. Penalti, penalti, tenemos penalti para el Málaga, que tiene la ocasión perfecta para darle la vuelta al marcador. Peñaranda se metió de lleno en el área y la zaga del Athletic Club no tuvo otra que provocar el penalti. Laporte ha sido amonestado y no podrá jugar el importantísimo partido de la jornada que viene frente al Fútbol Club Barcelona. Y ojo, porque el delantero venezolano se prepara para disparar. Peñaranda toma carrerilla desde el 11 metros y a las nubes. Impresionante el fallo clamoroso del delantero de Venezuela. El Málaga que desaprovecha este match ball para adelantarse en el minuto 79. Málaga 2, Athletic Club 2. Impresionante fallo de Peñaranda que ha enviado el balón a las nubes. Qué mal tirado. Y ahora nos vamos a baloncesto. Y en baloncesto, cuéntanos, Pedro, ¿qué está haciendo el Fundación? El Palacio de los Deportes de Granada está disfrutando de su equipo. Todo el público entregado al CB, que va 8 arriba, falta de 2.15 para el final del partido. Fundación CB Granada, 77, La Roda 69. Gracias, Pedro. Volvemos de nuevo a los Cármenes. ¡Ojo al Granada! Pedro ve a Machi solo, encara al portero, se va de uno, se va de otro, gol, gol, gol, gol, gol, gol, y gol del Granada, gol de Machi, una contra de nuevo para el equipo rojiblanco, que estaba asallando al Lorca en su casa en el nuevo Los Cármenes. Hat-trick de Machi, que recibió de Pedro, el pichiche de Granada, que hace el cuarto de la noche, el tercero en su cuenta particular, Granada 4, Lorca 1. Acaba esto en este programa.